Compartir en las nubes de la 2.0 es la clave de una educación poderosa al cambio. Todas las naciones hacen una sola voz para el progreso. Tips para educar. Tips para mejorar. Tips and Tips presenta. Un saludo aquí desde Los Ángeles, California, José Rodríguez. En esta mañana de domingo 6 de febrero de 2011, a un año de que empezamos Tips and Tips. Hola David, ahora sí, ¿cómo estás? Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Buenos días, ahora sí listos para iniciar una nueva transmisión de Tips and Tips, nuestro podcast de enlaces en educación y webcast ahora en directo desde Puentes al Mundo. Saludos ahí a nuestro amigo William Vegaso desde Lima y vemos que entró Maite. Aquellos oyentes que estén directamente en el YouTube, les recordamos que estamos en puentesalmundo.net/Tips and Tips. Buenos días, David, ¿cómo has estado? Buen día, pues mira, por acá ya iniciando prácticamente este febrero que se ve que nos va a pintar pues algo de mucho trabajo, ¿no? Tanto en las escuelas como en las actividades cotidianas. Y ya después de no vernos un buen rato, bueno, más bien escucharnos un buen rato, pues bueno, ya estamos aquí listos. A ver, David, vamos a hacer una presentación de lo que es Tips and Tips, un poquito de historial aquí en Puentes al Mundo y los proyectos que has elaborado en este último año, ¿verdad?, en línea. Les recordamos que Tips and Tips es uno de los programas mensuales aquí en Puentes al Mundo. Nos dedicamos a esto del podcasting y webcasting educativo. Y tuve contacto yo con David ya hace tiempo, más de un año, y empezamos esto de estar aquí y compartir un poquito de lo que hemos visto nosotros en la red. So, platícanos, David, de Tips and Tips un poquito y luego ya entramos con el programa de hoy. Claro, mira, Tips and Tips surgió hace, pues bien dices, un poquito más de un año. Y hemos estado trabajando a través de un blog, de una plataforma en blog que nos permite de alguna manera subir todos los audios posibles, ¿no?, en cuestión de educación. Y dentro de esa temática, pues nosotros hemos ido dando opiniones, sugerencias, hemos dado pues algunos tips, como bien lo dice el nombre de la página, para poder ser pues tanto mejores profesores como mejores estudiantes aplicando las nuevas tecnologías de la información. Y pues bueno, con el tiempo hemos estado generando un mayor número de proyectos. En este caso, por ahí hemos trabajado con Asociación Podcast, armando algunos librillos por ahí que, bueno, de alguna manera nosotros colaboramos, ellos lo producen, lo editan. Y de este lado, pues también hemos estado dando promoción a lo que es un libro de educación de TICS, en este caso para el podcast también, pero para profesores y para alumnos. Entonces también estamos dando un poco de difusión a eso. Y bueno, en realidad ese es el término que tiene TICS and TICS, ¿no? Darle una relevancia a la educación a través de audios que no tienen una periodicidad como tal, ¿no? Pero tratamos de integrar cada uno de esos audios poco a poco en la medida de lo posible, a lo mejor a veces tres al mes, a veces uno al mes, pero así no la llevamos, ¿no? El punto es de que haya un poquito de respuesta por parte de la gente, que hasta el momento pues la ha visto. Sí, perfecto, y en eso aquí entramos nosotros a compartir, ¿verdad?, esto de enlaces en educación, y hoy tenemos para ustedes preparados algunos, ¿verdad?, y ahorita que entren más compañeros, ahí Maite, William o otros que están entrando, también nos pueden compartir un poquito de lo que han encontrado en la red o lo que estén ellos usando actualmente. A ver, David, ¿quieres iniciar con un enlace? Claro que sí, mira, yo tuvimos mucho tiempo para poder valorar algunos enlaces, páginas en las que hemos estado entrando y hemos estado utilizando, ¿no? De las últimas de las que hablábamos, precisamente era de estas plataformas en línea que ahí veíamos algo como lo que está haciendo Blogster en algún momento, que era una aplicación que nos permite por ahí poner una gran cantidad de elementos multimedia. En este caso también metíamos lo que era audio, lo que era video, lo que era texto, y podían tener algo de movimiento las imágenes. Por ahí bien lo hacía esta Cristina Borges, que nos escucha aquí en México, allá por Tijuana, y ella lo aplicaba mucho, no sé en este momento si lo sigue aplicando, pero bueno, me llamó mucho la atención. El punto es que cuando yo empecé a aplicar esa aplicación, valga la redundancia, por ahí muchos de mis alumnos estaban haciendo prácticamente esos mismos pósters, pero con situaciones un poquito más de software independiente. Entonces lo hacían incluso hasta con Photoshop y demás, y algunos otros que sabían un poquito más de programación lo lograban generar a través de un archivo. Entonces la pregunta era, ¿dónde lo podemos subir? Entonces traté de buscar por ahí, como ya nosotros lo habíamos hecho, y nuevamente retomo y sugiero la página de www.archive.org, que bueno, ya también lo habíamos visto, y que nos permite generar un, hagan de cuenta que es una biblioteca digital que se maneja prácticamente entre muchísimas páginas de internet que nos hacen ver algo interesante, ¿no? En este caso es lo que nosotros estamos viendo, suponiendo que es una especie de motor de búsqueda que nos hace, a través de una sola palabra, busca en muchos sitios de internet y los va conjuntando en la misma parte. Entonces, me parece muy interesante. Entonces, tiene muchas cosas culturales, dedica un área específicamente para la educación. Sí, en lo que es Archive, ¿verdad? O archive.org. Exactamente, y que creo ya lo habíamos platicado alguna vez, ¿no? Sí, y yo recuerdo bien lo que es el propósito de este sitio, ¿verdad? Es de tener un espacio para poder tener contenidos, ¿verdad? Libres y abiertos en la red. Y el propósito de este espacio también es de tener un tipo de biblioteca para el futuro, ¿verdad? Que puedan regresar a generaciones, ¿verdad? En el futuro a esta clase de archivos. Y puedes encontrar no solamente como ahorita media, ¿verdad? Como lo que es el multimedia, como es el video o podcast, sino también encuentras páginas que ya no existen. Encuentras ahí un registro, ¿verdad? De la experiencia humana. Así es. Y bueno, también yo creo que la recomendación es, pues dependiendo qué tipo de archivo es lo que vayamos a subir, ¿no? Esa siempre ha sido mi intención, que nosotros logremos ver qué es lo que estamos subiendo para buscar una plataforma ideal, porque a veces como que queremos conjuntar todo en una sola página y le hacemos menos difusión a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, si vamos a subir una especie de video, entonces buscar alojamientos de video donde nosotros tengamos mayor apertura a eso. Bueno, esa es una recomendación personal y creo que nos va a servir mucho más a la hora de difundir nuestro material didáctico. Sí, perfecto. Muy bien, bueno, continuamos aquí con los enlaces de educación. Les comparto que ahora en el mes de enero y febrero estoy participando en unos talleres en línea que se llaman Electronic Village Online, y estos son talleres abiertos, son sesiones en cual educadores de todo el mundo se están reuniendo a tomar o a explorar el uso de las TICs and Tips, ¿verdad? Como vemos aquí el uso de las TICs, o como dice David, las TACs también, y eso de estoy yo facilitando un taller de podcasting con Evelyn Izquierdo y con Miguel Mendoza desde Venezuela y con maestros de inglés. Y aquí lo interesante para mí como proceso de aprendizaje es en eso de e-learning, ¿verdad? O cómo podemos nosotros preparar nuestro material para nuestros alumnos, ya sea presenciales o que estén a distancia. Y una plataforma, ¿verdad?, que sigue siendo muy buena y muy sólida es el Blogger. Y aquí les voy a poner un link aquí. El blog que estamos nosotros elaborando o trabajando es el de, se llama Podcasting EBO 2011.blogspot.com. Y si entran aquí a esta página, el diseño principal, voy a dar crédito a Miguel Mendoza, que él es el que tiene un poquito más de experiencia aquí, es de que elaboró esta página basada en estructurar experiencias para los participantes. Y en nuestro taller se reunieron muchísimas personas, fueron más de 100 personas que inicialmente mostraron interés, ¿verdad? Y ahora, como vemos, la ley del Internet, como un amigo me contaba, es de que el 10%, aquí Dave Comier desde Canadá, profesor universitario, dice que el 10% de los que entran a esta clase de talleres son los que se quedan y realmente terminan, ¿verdad? O hacen un trabajo más elaborado. Presentan aquí al blogger, la forma que está estructurado es de que hicimos una página principal, luego ya hicimos las actividades por semana y basado mucho en guiar al alumno, ¿verdad? Para que pudieran tener esa experiencia. Y un ejemplo que quiero compartir con ustedes ahora es el de una herramienta para podcasting que se llama audioboo.fm. No sé, David, si has escuchado de Audioboo. No lo había escuchado. Sí, Audioboo va siendo como un tipo de software o más bien para poder nosotros grabar en línea directamente y se me hizo muy muy buena y ahorita les voy a mostrar un ejemplo aquí en el chat en cual nuestros alumnos pueden hacer un tipo de tag, le pueden agregar una etiqueta a su trabajo, porque sí que les pongo aquí el ejemplo de audio, a ver, que me cuesta un poquito poner aquí el enlace, a ver si me permite de nuevo, ok, ahora sí, audio para que entren, y aquí entras directamente al sitio de Audioboo y vas creando, creas una cuenta y luego puedes no exactamente subir, pero grabar directamente, ¿verdad? Desde tu micrófono en línea y si entran a esta página en específico, van a ver que nuestros alumnos pueden usar la etiqueta de como en este caso fue Podcasting EBO y luego se agrega una página, ¿verdad? De contenido bastante interesante para usar el blogging con nuestros alumnos. Ok, digo, creo que es una buena herramienta. Yo no la había visto, creo que voy a tratar de experimentarla un poco para saber exactamente cómo utilizarla, ¿no? Y también ver el funcionamiento. ¿Está en español o está en inglés? Bueno, las plataformas vemos que las instrucciones casi siempre son en inglés, pero se lanzan directamente desde la red y no son muy difíciles de entender, tiene controles como lo que es el para grabar, para poder bajar tu propio audio, para poder hacer la etiqueta o el tag. Es decir, que aunque sí es en inglés, pienso que es una manera bastante simple que podemos navegarla, ¿verdad? Así es, pues es cosa de ingresar y tratar de experimentarlo un poquito para saber. Y precisamente hablando de audios, querido José, yo también por ahí encontré una página que me llama mucho la atención porque también es para alojamiento de audios y también por ahí te puede generar algunos playlists personales, ¿no? Es cosa nada más de pues tener un poquito de creatividad ahí a la hora de poder generar un indie para poderlo pegar en alguna circunstancia de blog o de página personal o cosas por el estilo. La página que presento es www, que probablemente ya también la han visto algunos de ustedes, se llama soundcloud.com. Entonces, sirve, es una página muy similar a lo que hace en su momento Goyer, creo que así se pronuncia, Goyer, se escribe. Y también lo que hace prácticamente Podomatic o Odeo en su momento, y es algo muy muy similar. Lo que me llama mucho la atención también es el diseño, o sea, para poderla diseñar es algo muy muy sencillo, ¿no? Para poder subir un audio es muy sencillo también. Hasta el momento yo no he visto un número límite de megas o de gigas que te permita la la plataforma, ¿no? Como por ejemplo lo que sucede en Poderato es que te dan un giga máximo, ¿no? En Poderato te dan un giga, si llegas a ese giga, que es lo que me está pasando a mí, yo ya tengo un poquito más allá de la mitad del espacio que me está dando. Entonces, ahí es donde nos empezamos a ver con problemas, porque finalmente son audios que no llevan un fin lucrativo, son audios que nosotros los ocupamos para la educación, y a veces como que cuesta un poquito de trabajo porque nos empiezan a cobrar o nos empiezan a enviar las invitaciones para las cuentas premiums, o simplemente se nos acaba el espacio. Y ese es un grave problema, porque lo que tenemos que hacer es volver a hacer otra cuenta de Poderato, probablemente, o de Podomatic, según la que estemos usando, y nos den un límite específico. Y a lo mejor como empezamos a perder la pista de quienes nos siguen, ¿no? Entonces creo que ese es un problema, y hay que empezar a buscar otro tipo de almacenamientos. A lo mejor aquí la recomendación sería, ¿no? Yo ya llené mi espacio en alguna página de audios directo, ¿no? Entonces, mi recomendación es generar una especie de, ¿cómo llamarlo? Como temporadas, ¿no? Entonces, esta es mi primer gama de audios. Entonces, a lo mejor esa ya la incluyo para descargas directas en algún, como lo decíamos anteriormente, a lo mejor la suba a archivo RG o algún formato de ficheros que nos permita hacer eso, ¿no? Y ya luego volvemos a generar, como vaciar la cuenta para que no se nos esté llenando. Más o menos esa sería la idea y esa sería la recomendación. Entonces, yo creo que a lo mejor a muchos nos ha pasado, ¿no? E incluso a lo mejor ustedes en Puentes al Mundo, ¿no? También que llega el momento en que se empieza a saturar el espacio, ¿no? Sí, exacto. Creo yo que especialmente cuando estamos haciendo recomendaciones aquí para los docentes, ¿verdad? Que tienen su no exactamente los recursos, ¿verdad? Para poder tener un servidor propio y o tener un Bluehost o algo similar, ¿verdad? Que aunque muchas de esas plataformas siempre nos dan un servicio básico, un servicio premium, algunos de nosotros que podemos pagar un poquito por ello, y usar esta clase de, por eso le llamamos Tricks and Tips, ¿verdad? Ese tip de decir, bueno, tenemos aquí esta temporada de audios, ¿verdad? Es un temario o este la primera temporada, y luego seguimos con el mismo nombre, pero ya con el siguiente. Yo hice algo similar con mis alumnos este año pasado, cuando estábamos preparando un proyecto en Postures, en el blog, y queríamos tener una segunda parte, y yo simplemente cambié nomás un poquito, le puse un 2 a nuestros audios, ¿verdad? Que era la segunda parte de esa manera, y si se me termina mi almacenamiento, ya puedo tener uno nuevo. Y como vemos, lo único que necesitamos regularmente es una cuenta, ¿verdad? Una cuenta en Google, y se pueden abrir todas las que queramos para abrir nuevas cuentas en otros lugares. Así que es excelente recomendación, David. Claro, sí, yo creo que eso es lo primero que hay que checar, pero también de aquí a lo mejor saldría la importancia de por qué nosotros manejamos o debiéramos manejar una plataforma que también nos permita concentrar todo eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el blog mismo, ¿no? O sea, un blog, y ahí es donde empezamos a ver nosotros la magnitud que tiene de importante tener un blog, ¿no? O tener a lo mejor, como dices, a veces no hay los recursos, porque por lo menos acá manejar un la compra del dominio no es grave, ¿no? Lo grave es el servidor, ¿no? Es tener el hosting y poder mantenerlo, ¿no? Por ejemplo, como dato personal, nosotros tenemos el de Tricks and Tips y lo tenemos con el mínimo, y pues aunque sea un costo anual, finalmente es un costo, ¿no? Y que muchos no tenemos la posibilidad de eso. Pero un blog que te permite hacer eso, ¿por qué lo digo? Porque la idea es tener concentrado todo, ¿no? Y ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablar de plataformas de blogs y ver precisamente la funcionalidad que tienen, y que es mucha, ¿no? Es demasiada la funcionalidad que tienen, y a partir de ese momento lo tenemos que generar. Exacto. Muy bien, excelente en lo que es esta clase de programación, ¿verdad? Que podamos continuar con nuestro audio, nuestros contenidos en diferentes formas. Y yo estoy totalmente de acuerdo en lo que es un blog, ¿verdad? Tener un lugar es esencial y poder crear esos espacios o dar un modelo para que nuestros alumnos puedan hacer lo mismo. ¿Sigues ahí en el... ¿Sigues tú en el chat, ¿verdad? De Puente Segundo. Exactamente, y por aquí leo que dice William que se le fue la señal. Y de hecho a mí también, en el Okay. streaming ya se me fue la señal. Okay, deja, yo lo tengo ahorita, ¿te permites un poquito? Parece que aquí en mi navegador voy a reiniciar aquí. Un momentito, ¿ok? Sí, Ok. vi que estaba. Creo que cuando abrí alguna otra ventana se me empezó a congelar. Y que a lo mejor esta última parte. Ah, déjame ver. Un momentito, ¿ok? Para regresar Okay. aquí de nuevo. Sí, entrando otra vez. A ver. Lo que pasa cuando tenemos muchas ventanas abiertas, ¿verdad? Sí, y todo en un solo equipo. Eso. Aunque tengo la manera de hacer dos computadoras, pero de todos modos se comparte la misma señal. La misma señal y es lo mismo. Haciendo casi igual. Ok, pero bueno, estamos aquí. Ahorita regresamos a la transmisión. Recargando navegador. Sí, me vio que la señal se había caído. A ver. Okay. ¿Estás ahora en el estudio? Exactamente, de Okay. hecho estoy ahí en el chat todavía. Okay. A ver. ¿Entró alguien más o no? No, sigue Matt Tech y William. Okay. Aquí reiniciando. Nuestro amigo fiel, William Vegaso. Sí, ¿verdad? Ahí estuvo algo flojo. Sí, pienso que lo esencial es de poder Generar spots en la semana promocional. sí, hacer un tipo de spot. A mí me ha funcionado muy bien como, si lo trato de hacer, como el miércoles o jueves y mandar un tipo de invitación y hacer recordatorios en el Facebook. Y Pilar me recomendó del chat, del plugin ese de Ustream, que parece Ah, que es para generar los tweets, ¿no? sin generarlos, pero como con audiencia en directo. Vamos a regresar aquí. Debemos estar transmitiendo de nuevo. Entro al chat también yo y continuamos aquí. Sí. Luego nuestros amigos también de inglés están ahí y a veces ellos entran al salón de Puente Segundo sin querer. Ay, yo creo que ese que dice Matech es él. Understand. Pero que ahora sí estamos de regreso aquí, o si Math Tech. Muy bien, estamos de regreso aquí con Tricks and Tips, enlaces en educación. Me saluda José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y aquí con David Solís desde México. ¿Estás en la Ciudad de México o en el estado? Estamos en el Estado de México, que relativamente está muy cerca a la Ciudad de México, ¿no? Estamos que en tiempo real, sin tráfico ni nada, yo creo que estamos en 20 minutos, Sí. yo creo que hasta menos, ¿no? Pero con el tráfico y todo, pues así es como 1 hora para llegar a la Ciudad de México. Exacto. Pero bueno, relativamente estamos muy cerca. Okay, perfecto. Bueno, regresamos aquí. Vemos que quién está ahí. Así. Vamos a continuar con los ejemplos. El último que nos habías dado, me recuerda por favor el último enlace. Ah, el último fue www.soundcloud.com, y que Okay. es el generador de audios, alojamiento de los mismos. Y bueno, también se pueden generar algunas, ya con un poquito de mayor experiencia, algunos playlists para poderlos pegar en algún blog, en algún sitio personal o algo por el estilo. Sí, algo interesante también que estamos viendo con esta clase de aplicación en la red, ¿verdad? Que grabamos directamente en la red, a veces nos permite subir audios, pero lo importante o interesante también es de que los embeds, pues ya para poder insertar en nuestros blogs, que es algo, es algo bueno porque de así ya entran nuestros contactos o nuestros mismos alumnos ya a un lugar central, ¿verdad? Y no importa de dónde vino el audio, podemos ya sea de Podomatic, o de aquí como lo comentaste tú en esta aplicación o en otras, ¿verdad? Y poder ya generar ese contenido. Ok, Que también, perdón por sí, adelante. interrumpirte, que también es interesante por ahí ser pacientes, ¿no? Porque no todas las plataformas de los blogs nos permiten hacer todas las funciones que tienen los elementos de alojamiento. Es decir, cambian un tanto las codificaciones del indie. O sea, nos está dando a lo mejor de las clásicas, ¿no? No todos las aplicaciones nos dan el indie para todos los blogs o para todos los sitios o para todas las redes sociales. Entonces sí podemos compartir los enlaces, sí podemos compartir todo eso, que es lo más fácil y lo más práctico, pero a veces como que nos es un tanto impaciencia poder meter a lo mejor un indie. Lo digo porque a lo mejor yo soy muy acostumbrado a utilizar, por ejemplo, WordPress, ¿no? Si yo utilizo WordPress y cuando me voy a Blogspot, pues es una maravilla Blogspot, ¿no? Porque digo, finalmente aquí puedo hacer todo lo que yo quiera. En Blogspot te permite todos los códigos que te puedas imaginar, mientras WordPress no. WordPress te permite otro tipo de codificación, tienes que generar corchetes, hacer un poco de indics más cortos. Entonces eso es bien importante que la gente lo tenga siempre bien atendido. Sí, y pienso yo que hay veces que si le ponemos un comentario en el mismo sitio o aplicación, ellos te mandan el plugin, ¿verdad? Correcto. Y si no es el que ocupabas, tratan de encontrar la forma de que sea, bueno, amigable, ¿verdad? O que se pueda insertar en tu blog. El WordPress y el Blogger son las plataformas que se usan más. Y casi siempre podemos encontrar el código correcto, ¿verdad? Claro, con un poquito de paciencia. Sí, claro, sí, en especial cuando sabemos que estas aplicaciones se están ofreciendo de una forma gratuita, ¿verdad? Más un poquito de trabajo o investigación ahí. Muy bien, pues David, pienso yo que aquí tengo otro enlace. Para compartir hoy y pienso que quizás podemos traer a William aquí a cabina para que nos comparta, ¿verdad? Que es nuestro compañero que está en directo hoy. Voy Claro. a compartir con ustedes aquí un compañero aquí en Estados Unidos que se llama Tony Vincent. Él empezó un podcast hace tiempo, no sé si lo has oído. Él empezó lo que llaman Radio Willow Web. Radio Willow, lo voy a escribir aquí. Y era un podcast con sus alumnos y desde la primaria en sí. Y él muy famoso aquí en Estados Unidos, pero algo interesante que en lo que él está trabajando ahora es en este uso de dispositivos o de aparatos móviles, ¿verdad? No exactamente los celulares, sino también cosas como el iTouch o también el iPad o ahora con las aplicaciones del Droid, ¿verdad? O los teléfonos inteligentes. Y él hizo una conferencia hace poco y entran ahí a su sitio Learning in Hand, en cual platica de las diferentes aplicaciones y en especial de que nuestros alumnos pueden empezar a crear un tipo, bueno, hasta videos, ¿verdad? Pueden estar empezando a crear muchos de sus proyectos directamente en su aparato, ¿verdad? En estos en estos ya que se pueden bajar de la red muchísimos a aplicaciones, ¿verdad? O softwares que les permiten a trabajar y uno de ellos aunque es específicamente al iPhone, ¿verdad? Es uno que se está ahorita muy popular en crear tus propios videoclips. Es el de Reel Director y lo voy a poner aquí en el chat. El Reel Director te permite de montar una película, ¿verdad? Aunque no exactamente de Hollywood, elaborada, pero te permite montar tus escenas, el audio y lo demás de una forma muy muy muy fácil y sin tener que tener a tu si es un editor y déjalo pongo aquí es un editor de video, pero captas el video, captas arreglas tus escenas y lo demás directamente en tu iPhone o en tu iTouch y me imagino, ¿verdad? Aunque no he investigado ahora que esta clase de programa con la competencia en los Droids puedes encontrar uno similar. ¿Y cómo ves eso de uso de esos en México? Mira, la verdad es que ha sido poca la respuesta, ¿eh? Muy poca la respuesta, primeramente porque no se sabe utilizar como tal una tableta de las nuevas que están saliendo. Y aparte que sigue siendo muy caro aquí el servicio de 3G, por lo menos, para poder tener conexión, bueno, de manera independiente, no estar basándose en un módem inalámbrico o alámbrico en casa. Entonces sí es complicado tener un servicio de esa naturaleza. Ahora, no estamos acostumbrados. La gente que tiene iPhone sigue siendo muy cerrado el mercado. Y la verdad es que utilizan el iPhone para otro tipo de cosas y no para este tipo de términos, ¿no? Aunque he visto que incluso los mismos alumnos llegan a traer teléfonos más caros que uno, ¿no? Pero el problema es que no lo saben utilizar correctamente. Entonces, la verdad es que es pobre todavía aquí la aplicación de ese tipo de dispositivos electrónicos. Todavía lo veo que le hace falta un poco de tiempo para que se empiece a desarrollar más esta técnica. Pero algo también bien importante que dices, ¿no? Habrá que ver el tipo de dispositivos porque, por ejemplo, fue una circunstancia que pasó con este invento de Steve Jobs, ¿no? El del clásico iPad, que ya también alguna vez lo platicábamos y decíamos que no sirve para generar o para crear cosas dentro del mismo iPad, sino sirve nada más como para como transmisor de la información y como transmisor de muchas cosas, pero aquí el grave error fue que, pues ya como hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y que fue tan criticado Steve Jobs que está casi al mando de esta empresa de Apple, y decíamos específicamente, bueno, ¿cómo hacer un iPad, cómo hacer un dispositivo para ver cuestiones en internet y en línea completamente y compartir y demás, cuando no tenía ni cámara, no tenía ni una entrada de USB o de USB, y que sobre todo no tenía la codificación de un flash, ¿no? O en este caso de un Java o lo que estábamos viendo, y que precisamente ahorita nos lo dice William, estábamos esperando, y esa es la pregunta también. No sé si ya en Estados Unidos ya salió el nuevo iPad, que supuestamente trae las dos cámaras, tanto la frontal como la trasera, que ya traía este complemento porque las no se podía, por ejemplo, yo quería poner un Prezi en un iPad en algún momento de un iPad por acá, lo quería poner un Prezi, no pude, jamás pude codificarlo, ¿no? Si quería entrar a alguna página que tuviera una aplicación en Java y no lo podía hacer. Entonces, creo que ese es un grave problema también, ¿no? Que no todas las aplicaciones funcionan para todo, ¿no? Sí, pienso que estamos en un tipo de transición, ¿verdad? En cual, como comentabas, no solamente para consumir el contenido, para leer o no hasta recibidor de como si fuera como un libro, ¿verdad? Ahora vemos una transición y es lo que tenemos aquí con este sitio de Learning in Hand que empezamos a usar y ver, ya sea, como dicen, no exactamente con la generación actual, pero con las que vienen y están saliendo, como comentaste ahorita, los tablets en forma del PC, ¿verdad? O el tablet Droid está saliendo y haciendo competencia al iPad. Y sí, dice, ¿qué está pidiendo el usuario, verdad? Dices tú, pues estoy pidiendo yo que me tenga la cámara del enfrente, ¿verdad? Para poder hacer y hacer yo el video chat, o para hacer yo grabar en directo y esté viendo cómo se está generando, y en sí los mismos usuarios son los que están regiendo, ¿verdad? No como antes, que esperamos a ver con qué salían. Exacto. Y ahora estamos nosotros ya exigiendo, ¿verdad? Esto es lo que ocupamos, que sean compatibles para mí, que yo quiero presentar un precio en una forma en directa y lo demás, ¿verdad? Y es una transición. Yo pienso que yo en sí ayer estuve en una tienda electrónica aquí en cual estaban al par, ¿verdad? El iPad con la tablet Droid y ahí diferentes aplicaciones nuevas que están saliendo. Sí, mira, y acá esa es la situación. Acá las tablets están siendo muy baratas. Y me estoy refiriendo que muy baratas, por lo menos hablando en pesos mexicanos, estamos hablando de que efectivamente una tablet, pues de las mejorcitas que yo he visto por acá son las de Samsung, y tienen alrededor de unos 4,200 pesos, ¿no? En términos de economía, mientras que el iPad, pues ya sabemos, ¿no? El más económico está en 7,500 y 16 gigas, y sin 3G, ¿no? El que trae 3G me parece que es un poco más caro, por ahí de los 8,500, algo así. Y entonces eso lo tenemos que verificar, ¿no? Porque sí es necesario como verlo. Aunque también he visto que yo no he experimentado mucho con las tablets y el sistema operativo de Android, ¿no? Pero creo que por los comentarios que he escuchado es que todavía sigue siendo un sistema operativo muy vulnerable, ¿no? Es como muy imán de virus, es como muy imán de las tabletas, que hasta el momento, por cuestiones de comentarios, yo no estoy seguro, solamente estoy transmitiendo las opiniones que escuché, pero que finalmente están siendo muy desechables por lo mismo, ¿no? Entonces habrá que checar ese punto de vista. Sí, yo pienso que sí vamos a ver esto en esas primeras horas, ¿verdad? Que son todavía pruebas y con el tiempo ya son más sólidas. Y en sí, yo el sistema Droid lo he usado, pero igual las aplicaciones hasta ahora que he usado no son exactamente para uso educativo, ¿verdad? Sin, como un tipo más bien de entretenimiento, ¿verdad? Y pienso que uno pasa por esa fase donde estás explorando, primero, ¿verdad? Un poco de exploración y luego ya ves en qué forma la puedo yo utilizar con mis alumnos. Bueno, pues David, si te parece bien, le llamamos a William aquí a cabina. Claro. Sí, y luego ya para ver aquí esto de cualquier link final, ¿verdad? A ver, okay. Entrando aquí en cabina, a ver, William, si pones tu audio ahí en silencio para que no haya retorno, vamos a que entre en cabina. Entrando en cabina, William. Tú sigues ahí, David, ¿verdad? Sí, yo sigo aquí. Ok. Están aquí en cabina con nosotros, pero parece que no nos logra escuchar. Confirmación ahí en el chat, William. William, ¿estás ahí ahora? Sí, no sé si puedes escucharme. Perfecto. Adelante, William. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Buenos días. Buenos días, José. Buen día a Perú. Saludos. ¿Qué tal? Aquí escuchándolos atentamente con los links que acaban de dejar. El audiobook lo estoy probando. Estoy justamente grabando un comentario acerca del webinar que tuve el día de ayer sábado, 5 de febrero, con relación a los avances tecnológicos para el 2011, y en la que tuve la oportunidad de poder compartir algo sobre los tablets PCs que ya están comentando ustedes, inclusive el blog que he preparado con relación a dicho webinar, también ya está a disposición de quienes deseen consultarlo. Perfecto, vemos que sigues bastante activo, ¿verdad? Nos platicas primero, yo sé que tuviste una charla, William, a final de año en diciembre, que tenía que ver con lo mejor de 2010 o qué esperábamos para el 2011, si recuerdo bien, y luego ayer también tuviste esto. Platícanos sobre esta serie de webinars que estás haciendo. Ah, cómo no, esto arrancó en finales de diciembre con los inventos del 2010, en la que me basé en el informe publicado por la revista Time de Estados Unidos, y se consideró al artilugio iPad como el invento del año. También se consideraron otros artilugios como un aparato para facilitar la escritura y el dibujo de las personas parapléjicas, que ya tiene aplicaciones en el campo de la medicina. Los robots que enseñan a hablar en inglés, que se está aplicando en Corea, y la preocupación porque seguramente algunos maestros de habla extranjera se pueden quedar sin trabajo por la competencia de estos robots. Al mismo tiempo, se pasó revista a los inventos que se han puesto en el mercado, ¿no? Los televisores, los decodificadores que ya tienen acceso a Internet para poder ser vistos a través de una pantalla, un monitor, que generalmente son los televisores de esta nueva generación, los adecuados para poder acceder a los contenidos de Internet. Eso fue en diciembre del año pasado. En este nuevo año, en enero, hemos comenzado con algunas aplicaciones tecnológicas, aplicaciones para los smartphones, que ya han sido algunos mencionados como el AudioBoo, o también este juego que le ha gustado mucho a mi hijo, que es el Angry Bird, cómo los pájaros empiezan a atacar a los cerditos, ¿no? Y empiezan a destruir sus viviendas, y que mi hijo le ha llamado mucho la atención, los Angry Birds, aplicaciones para los smartphones, entre otras novedades tecnológicas. Y ayer, continuando con esta serie de webinars, los avances tecnológicos, que estamos repasando los televisores Full HD en 3D de las marcas ya conocidas, las videoconsolas, desde las originales allá por la década de los 70, del Atari Pong. Hemos visto cómo ha evolucionado estas consolas de videojuegos hasta convertirse en lo que hoy día conocemos como la PlayStation 3, la Wii de Nintendo o la Xbox 360, que cada año nos traen novedades e interacciones con los gamers, ¿no? Ahora ya tenemos la Kinect o la Wiimote de Nintendo, en la que el gamer está frente a su pantalla y en constante movimiento sin hacer uso de ningún tipo de control, José y David. ¿Comentarios, David? No, creo que hay que estar pendiente porque por ahí también hemos estado viendo algunas posibilidades de todo lo que nos está mencionando William y que yo creo que pueden ser muy bien utilizados para lo que nosotros hacemos. Sí. Yo les comento que recientemente, en este último mes, mis alumnos, ¿verdad? De tercero, que son pequeños de 8 años, 9 años, les permití, les dije un día, traigan todos sus juegos, ahora el de así como el lo que usan para los videojuegos, y tráiganselos a la escuela y los compartimos, ¿verdad? Y se me hizo interesante que los diferentes diapositivos, los que tienen así, que tienen ya para función de tomar fotos, tienen conexión wifi, pueden grabar audio, pueden hacer muchísimas cosas diferentes, ¿verdad? Y les comentaba, bueno, si podemos, aparte de jugar, podemos hacer otras cosas y poder nosotros archivar este. Y sí, me escucharon un poco, ¿verdad? Lo que se me hizo interesante fue en uno de esos, además de que era el, no recuerdo cuál de ellos era, pero que se podían usar un tipo de Bluetooth y jugar el mismo juego entre 3 o 4 a compañeros, hasta 10 se me dijeron. Y ahí me tenían a mí con el Discovery, o no sé qué era, y estaba yo también jugando un juego, y podíamos a todos estar en el mismo juego y teniendo nuestro propio aparato en mano. Algo interesante. Sí, claro, yo creo que ahora lo que hay que ratificar es el tipo de software de juegos que están saliendo, ¿no? Porque La verdad es que en cuestión educativa estamos muy pobres, ¿no? Y digo, juegos didácticos, electrónicos, son pocos, y los pocos que hay a los chavitos o los niños les parecen muy aburridos, hemos de ser sinceros en eso. Exacto. Muy bien. Pues, excelente. ¿Otros comentarios aquí, William, para finalizar el programa de hoy? Sí, yo creo y coincido mucho con lo que comenta David, en el sentido de que estos juegos tecnológicos tienen la principal función de servir como entretenimiento antes que educativos. Claro que también los existen en el sentido de que pueden desarrollar algunas habilidades de coordinación gruesa, ¿no? De coordinación mano y vista. Pero a lo que se refiere David es también generar y propiciar algún tipo de aprendizaje significativo. Ojalá que en las siguientes generaciones de videoconsolas o de tablets PCs se considere también este aspecto educativo que podría también ayudarnos y facilitarnos en el desarrollo de los contenidos y de las enseñanzas aplicando las TICs. Claro, y hago un paréntesis, ¿no? De lo que he estado por ahí observando, y yo he encontrado algunas grandes ventajas de ciertos juegos, ¿no? A lo que me refiero cuando digo pobre es que lamentablemente la mayoría ya se está yendo a las cosas de moda, ¿no? Entonces, si en este momento salió una nueva película, pues va sobre eso el juego, ¿no? Y parte comercial y de consumismo, pues va a estar pues a la punta, ¿no? Va a estar en la cúspide. Pero, por ejemplo, también hay otro tipo de juegos interesantes, como realmente por ahí, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el juego este de La Edad de los Imperios, ¿no? Que es un juego que hace a quien juega, lo hace un estratega en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque puede ir generando y va creando toda su ciudad y va poniendo a trabajar a gente y va poniendo a luchar a tal y va poniendo, empieza a defender todo eso, y creo que eso sí ayuda, o sea, sí empieza a generar ciertas competencias y sí empieza a hacerlo un tanto significativo en lo que está haciendo. Entonces, sí hay dos que tres, pero a lo mejor yo creo que tendríamos que buscar, ¿no? Buscar cuáles son las cosas buenas, cuáles son las bondades que puede tener cada juego. Entonces, bien, bien por lo que nos cuenta William, vamos a estar al pendiente, como lo decía al principio, para ver qué podemos aplicar, ¿no? En términos generales. Exacto. Y muchas gracias por eso. Por eso ahí, pienso que en lo que es Tips and Tips vamos a seguir explorando estas herramientas. Si gusta más, empezamos a hacer un cierre, David, con la invitación claro. Del próximo mes. Exactamente, pues nosotros ya nos despedimos, gracias a ustedes que estuvieron ahí y nos dieron el tiempo, de cualquier forma, aunque no hubo muchísima audiencia el día de hoy, pues bueno, por ahí vamos a recuperar el audio grabado y lo subimos en lo más pronto que se pueda, ¿no? Y escuchen el último podcast, que me parece también pues algo que nos va a sacar de la duda, o por lo menos desde mi percepción y desde mi visión nos va a sacar de la duda de qué es lo correcto decir, ¿no? Por ahí fue el último que subimos el mes pasado, si lo correcto era decir TIC, lo correcto era decir TIC con apóstrofe, sin apóstrofe, una onda que por acá era muy criticado, ¿no? Cuando alguno de nosotros decíamos TIC, nos lo criticaban mucho, que por qué decir TIC, ¿no? Si era TIC y cosas por el estilo, pero escúchenlo. Nos vamos a sacar de muchas dudas y nos vamos a dar cuenta que estamos en lo correcto al decir TIC o al decir TICS, ¿no? Entonces, esa es la invitación, descarguen el último podcast, por ahí está también dentro de la Biblioteca de Puentes al Mundo, está en el blog de nosotros y la página que es www.ticsandtips.com. Entonces, para que ustedes ingresen y vamos a estar al pendiente para poder sacar el siguiente podcast, que por ahí también ya haremos varios temas. Mi nombre es David Sondizi. Gracias, William. Gracias también, David, a ti. Gracias, José, por esta invitación. Yo estoy seguro de que a medida que estemos celebrando nuestras reuniones dominicales, estará aumentando la audiencia. También quiero agradecer a José por su invitación y aprovecho que el próximo 20 de febrero ya estamos nuevamente reiniciando nuestras charlas en el canal El Mundo de la Ciencia, hablándoles sobre el Año Internacional de la Sostenibilidad, recientemente declarado por la ONU, y el Año Internacional de los Bosques. Excelente, muy bien, gracias por esa invitación. Sí, seguimos con programación aquí en Puentes al Mundo con nuestra radio educativa todos los domingos a eso de las 10 de la mañana hora de México, y vamos a continuar. Muchísimas gracias, amigos. En esta segunda hora vamos a tener a Saúl Gómez Hernández desde Guadalajara, y con un programa interesante. Vamos a cambiar de estudio. Vamos a estar ahora en el estudio de Radio Virtualidad. Hacemos una transición. Muchísimas gracias, David y William. Si se está gracias, por ahí, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. A ver aquí. Seguimos con... Tics and Tips presentó.